Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Sí, la verdad que nos estamos preparando para vivir ya lo que va a ser en el mes de noviembre, del 8 al 11 de noviembre, la 24ª edición, ya preparándonos para lo que va a ser las bodas de plata del año que viene. Ah, mirá. Tenemos 25 años. Bien, qué lindo. Tenemos una grilla de artistas muy interesantes, lo que se va a vivir este año en las noches centrales del 10 y 11. Como artistas centrales tenemos a Los Palmeras el día sábado, acompañado también en esta noche va a estar de Alfredo Monzón, Curupí, Bruno La Rumbera, una banda correntina, y el día domingo una de las artistas centrales son Ángela Leiva y Los Hijos de los Barrios en Chamamé. Por supuesto que la grilla durante toda la noche tiene una variación muy buena en Chamamé, cumbia. Este año nuestra fiesta está más allegada a ese tipo de... Más popular, digamos, ¿no? Más popular, exactamente. Claro. Pensando también en lo que la gente pide durante el año. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo desde la comuna porque en este 2018, donde sabemos que las situaciones económicas no han sido muy buenas para el país, también los municipios se fueron afectados, hemos hecho un enorme esfuerzo y creemos que esta fiesta va a salir muy linda. Hacemos llegar la invitación a todos los oyentes de aquí de Bellavista a que se acerquen a la ciudad de Santa Lucía, una ciudad que está creciendo, una ciudad muy pujante y que en estos últimos años ha impuesto su fiesta nacional con un verdadero cambio, una expo muy buena, en un predio muy bonito y muy pintoresco que tenemos ahí, que es el predio de Gendarmería Nacional, que también es, ¿no es cierto?, agradecer a la Gendarmería que todos los años nos permite utilizar este lugar para que se pueda realizar esta tan importante fiesta para todos los santalucenses. Bien, la verdad que siempre los bellavistenses apoyan esa fiesta y siempre concurren, ¿no? La verdad que es, como vos decís, este año una fiesta con artistas populares, siempre el chamamé, la cumbia, la variación de ritmos que a la gente le gusta, ¿no? Es como que complaces a todo el público y la elección de reina también, ¿no, Matías? Así es, el día sábado es la noche central, vamos a tener la elección de reina, la cena de productores, ese día para que la gente pueda enterarse, el precio de las entradas son de 100 pesos, sí. Y el día domingo de 50 pesos. Súper accesible. Aquellos que quieran concurrir a la cena de horticultores, la tarjeta tiene un valor de 400 pesos, se puede adquirir días antes en el edificio municipal o en el mismo predio para poder también concurrir a esta cena que ya tiene incluido el show que se va a vivir ese día sábado. Bueno, y ahora se encuentran en la capital correntina para hacer el lanzamiento. ¿A qué hora es el lanzamiento, Matías? Así es, a las 11 de la mañana, ya minutos ya faltan para este lanzamiento, que va a estar a cargo de nuestro intendente municipal, el arquitecto Sanales, sí, acompañado de todo su gabinete municipal y de las autoridades provinciales. Bien. Bueno, Matías, todo el éxito del mundo. Esperamos que nos devuelvan a Gustavo Oviedo con un par de entradas y que todo sea un éxito para esta fiesta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y el saludo a toda la comunidad de Bellavista. Un abrazo. Hasta luego.